Te quiero dar la bienvenida a este quinto día de la segunda semana. Hoy es martes y me gustaría ayudarte a dar un pasito más en este entrenamiento de la gestión del estrés y del malestar emocional. Un entrenamiento que en realidad se basa básicamente en hacer las paces con nuestras voces interiores y en dejar de luchar contra la vida. Dejar de luchar, abandonar la batalla. Encontrar un espacio seguro desde el que mirar las voces, lo que nos ocurre, lo que vivimos, y desde ahí actuar. Esta semana nos estamos centrando básicamente en esta primera parte. Dejar de luchar, abandonar la batalla, encontrar un espacio seguro para mirar las voces. Posiblemente la semana que viene, más adelante, trabajaremos este actuar desde la calma. Hoy la propuesta que te hago es muy sencilla. Te sugiero que a lo largo del día te tomes 7 momentos para hacer una parada. Una parada de apenas un minuto. He dicho 7, pero pueden ser 6 o pueden ser 9. Te sugiero que, como una opción, pongas 7 alarmas en tu teléfono móvil para que suenen cada hora y media, por ejemplo, cada hora y cuarto. Da igual, más o menos. Y cuando suenen, simplemente te voy a pedir que respires profundamente y suavemente mientras te imaginas en el puente, en el balcón que ayer comentábamos, y mires en tu corazón al niño, a la niña que fuiste, y le sonríes y le digas que la amas. Y si durante el día hay voces que te incordian, que te agreden, que te comparan, que te exigen, que imaginan el futuro, paras un instante, respiras profunda y lentamente, te imaginas en un puente o en un balcón y haces como hacíamos ayer, viendo cómo estos pensamientos son como camiones que pasan por una autopista que yo puedo ver desde mi balcón o desde mi puente, y simplemente no luchas con ellos, simplemente dejas que se alejen, que se vayan. Hoy la tarea fundamental es proponerte hacer un mínimo de 7 paradas. Pueden ser 6, pueden ser 9. 9 paradas en las que simplemente respiras y miras con dulzura tu corazón y al niño o a la niña que vive ahí le dices que la amas. Y desde ese espacio de seguridad que puedes imaginarte como un balcón o como un puente, estas 7 veces, que ya te digo que pueden ser más o menos, esto no tiene importancia, miras a tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, pero también las acciones que son compulsivas en ti, como querer comer, como querer trabajar intensamente, como compulsiones sexuales, como compulsiones de querer mirar el teléfono, Facebook, YouTube, tirarte en el sofá, no hacer nada, simplemente las miras desde tu balcón, desde tu puente, como si fueran camiones que van pasando por esta autopista, por esta carretera. La tarea de hoy, por lo tanto, es parar 7 veces. Ponte la alarma en el teléfono móvil. Igual cuando suene la alarma puedes aprovechar para beber un vasito de agua y mientras lo estás bebiendo te lo haces durar para que dure este minutito en el cual estás respirando y mirando con ternura tu corazón y mirando desde el balcón esta autopista por la que pasan los pensamientos, los sentimientos, las acciones compulsivas. Esa es tu tarea. Parar, hacer un stop de un minuto. Si cuando suena la alarma, si cuando pasa ese minuto, perdón, cuando llega ese momento de parar, tomas un vaso de agua y bebes lentamente, te será más fácil, pero además evitarás que las personas crean que estás despistado, que estás despistada, que estás atontada, atontado, y no te dirán nada porque dirá, claro, está viviendo ahora un momentito. O bien, otro truco es que puedes ir al lavabo, al baño, si en caso de que haya mucha gente a tu alrededor y no puedas pararte un momento sin llamar la atención, pues vas un momento al baño o a otro lugar donde puedas estar un minuto simplemente respirando. Simplemente respirando. ¿Te acuerdas que esto era algo central que dijimos el miércoles pasado y que esta respiración la hemos ido manteniendo toda la semana mientras mirábamos a nuestro corazón, al niño o a la niña interior que está ahí habitando? Ya ves qué sencillo. Esta es la tarea para el día de hoy y obviamente esta noche también puedes dormir abrazando a esta niña o a este niño que fuiste, abrazándolo, abrazándola y diciéndole que la amas, que lo amas. Y si quieres, en el PDF puedes marcar cómo has dormido hoy, cuántas veces has respirado. Y si quieres, puedes poner una crucecita en aquellas dos voces que suelen estar más presentes en tu vida. Para eso está el PDF que te enviamos el miércoles por la mañana. ¿Que lo has ido rellenando cada día? Fantástico. ¿Que no? Da igual, da igual. Sonríe y abrázate. Y si quieres, esta hoy, esta tarde, esta noche o cuando tú quieras, porque esta noche será en directo, pero mañana o después ya lo tendrás en diferido para cuando quieras, podrás ver la siguiente videoclase, una videoclase corta en la que te voy a contar cuál va a ser el paso siguiente, que ya te avanzo, que vamos a seguir avanzando en este dejar de luchar, pero ahora vamos a poner la atención en el actuar. Ya ves, una semana para centrarnos en el actuar. Una semana más para dar otro paso más. Ten un día maravilloso, no te fuerces, haz este trabajo suavemente, gozando. No tienes la obligación de tener éxito, solo inténtalo y si quieres, nos vemos luego.